Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabras del Señor. En el año 607 de nuestra era, en Roma, ya la Roma cristianizada, ya la Roma católica, existía todavía un templo, un antiguo templo, todavía hoy se puede visitar, está en la ciudad misma de Roma, en la Roma capitalín, en la capital de Roma, quiero decir, que se conocía con el nombre de Panteón. Panteón era el lugar en Roma donde los emperadores, los cónsules y el senado, cada vez que conquistaban un nuevo territorio, un nuevo país, traían de esos países conquistados pequeñas estatuitas. Estatuitas que simbolizaban los dioses de aquellos territorios que habían sido conquistados por el imperio. Y los romanos, en vez de liquidar los dioses extranjeros, tenían la costumbre de apropiárselos. Es decir, conquistaban el país, digámosle, de la India o de Egipto, y en vez de destruir los países, los dioses que habían en esos países, se los llevaban para Roma. Y en ese templo, llamado Panteón, significa de todos los dioses, eso es la palabra Panteón, colocaban una pequeña estatua, como si el imperio hubiese dominado incluso a los dioses extranjeros. Y en el año 607, ya de la era cristiana, al papa reinante, Bonifacio IV, se le ocurrió, en vez de destruir ese hermoso templo pagano, arquitectura preciosa, se le ocurrió, en vez de destruirlo, cristianizarlo. ¿Cómo hacer para cristianizar?, decía el papa, un templo que está lleno de diosesitos, que son falsos. Sabemos que los dioses de los paganos son falsos. ¿Qué hacemos entonces? Ya sé, dijo el papa, voy a dedicar este mismo templo a la Santísima Virgen María y le vamos a poner esta advocación: Santa María degli Angeli, que significa Santa María de los Ángeles. Y de todos los santos, agregó, Santa María de los ángeles y de todos los santos. Y entonces esta iglesia puntualmente se va a llamar así, dedicada a todos los santos de la iglesia. Y ahí en ese día, entonces, en ese año, se comenzó a festejar la misma solemnidad que hoy celebramos después de 1000 y pico de años más tarde. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Qué quiere conmemorar la Iglesia con este día? La santidad de la Iglesia. Santidad de la Iglesia. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es santa? Ahora mismo, después del sermón y antes del ofertorio, nos vamos a poner de pie, vamos a rezar el credo. Y en un momento vamos a decir: creo en la Santa Iglesia Católica. Y esta frase, Santa Iglesia Católica, muchas veces cuando uno le pregunta a un católico, ¿qué quiere decir que la Iglesia es santa? Y uno empieza a titubear, queda tecleando. Y que la Iglesia es santa quiere decir que... Y la primera cosa que nos dice la inteligencia, ¿cómo la Iglesia va a ser santa si está llena de pecadores? Basta que uno se mire a su propia alma y que son un desastre, entonces no puede ser santa la Iglesia. La Iglesia es santa, y se dice que es santa, y lo decimos en el credo, no por nosotros, animales, bestias con cuatro patas, que ofendemos muchas veces a Dios. La Iglesia es santa, en primer lugar, por el fundador, porque su fundador es santo. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios que vino a la tierra a salvarnos, el santo de los santos. Por eso decimos que la Iglesia es santa, porque el fundador es santo. También decimos, en segundo lugar, que la Iglesia es santa porque su fundador nos dejó cosas santas. ¿Cuáles son las cosas santas que nos dejó el fundador? En primer lugar, su madre, sin ninguna duda. La Virgen es la puerta del cielo. La santidad nos llegó por medio de esa puerta que es María. Por eso uno, para llegar a la santidad, tiene que aprovechar esa puerta que es María. En segundo lugar, Jesucristo nos dejó lo santo. Lo santo, no los santos, como dicen, ¿no? Y vamos a ver lo santo sin la S, no. Lo santo, con neutro. ¿Qué es lo santo? Esto que estamos haciendo ahora. La Santa Misa es lo más santo que hay. Lo santo es lo que van a recibir ahora, en pocos minutos más, aquellos que van a recibir la primera comunión y que han esperado muchos años para poder recibirla. Y se han preparado con seriedad para recibir la primera comunión. Lo santo, los sacramentos. Aquel sacramento, en primer lugar, que nos borra el pecado original, el bautismo. Aquel sacramento que después nos va borrando los pecados actuales que cometemos, la confesión. Y la cúspide de todos los sacramentos, que es la Eucaristía, la comunión. Por la cual uno entra en comunión con el mismo Dios que se me entrega en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y en tercer lugar, la Iglesia también es santa en algunos de sus miembros. En algunos de sus miembros. ¿Quiénes son esos miembros que son santos? Cuando éramos chicos estudiamos en el catecismo que la Iglesia se divide en tres. No es que hay tres iglesias, hay una sola, pero que se divide en tres. En primer lugar, la Iglesia militante. ¿Quién es la Iglesia militante? Los que estamos acá abajo, los que estamos militando todavía, los que estamos peleando para llegar al cielo algún día. Todos los que militáis bajo esta bandera, ya no durmáis, porque no hay paz en esta tierra, decía un poema antiguo español. Todos los que militan bajo la bandera de Cristo no tienen que dormir, no tienen que dormirse en los laureles, como decimos nosotros. Tienen que seguir militando, luchando por la santidad. La Iglesia militante, la que está acá abajo, la que estamos nosotros, en este tiempo que nos toca vivir, en el tiempo de descuento que tenemos, que la vida pasa como un soplo, se fue la vida, rapidísimo. Cuando uno mira para atrás no se da cuenta, ya pasaron cuántos años. Y ya se nos acerca aquel momento más importante de nuestra vida, el más importante, que es la muerte. Momento más importante de nuestra vida, donde se define nuestro destino eterno. La Iglesia militante, entonces. En segundo lugar, la iglesia purgante. ¿Qué es la iglesia purgante? Aquellos que han muerto y que por sus macanas no pagadas todavía en esta vida, pero sí han muerto en gracia de Dios, tienen que pasar un tiempo en el purgatorio. Por eso iglesia purgante. Y por eso mañana, 2 de noviembre, la iglesia inmediatamente después de los fieles todos los santos, celebramos los fieles difuntos mañana, para rezar por aquella iglesia que es purgante, que está todavía sufriendo un tiempo. Cada uno le tocará 10 años, 1000, 15, lo que sea, un día, ojalá. Pero después ahí me voy al cielo. Entonces yo mañana puedo aprovechar a rezar por esos fieles difuntos, puntualmente. Mañana, día de todos los difuntos, los fieles difuntos. No de los infieles difuntos, porque por los infieles difuntos no hay que rezar. Si se fueron al infierno, están en el infierno, que vayan, no puedo sacarlo del infierno. Pero por los fieles difuntos sí, hay que rezar. Y en tercer lugar, iglesia militante, iglesia purgante, y ahí va entonces la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los que ya están en el cielo. Y uno dirá, bueno, qué fácil, qué sencillo, estarán en el cielo Jesucristo, Santa Lucía, la Virgen Santísima, San José, Santa Rita, San Cayetano, San Francisco. Sí, pero esos son los que han sido declarados santos. Pero hay un montón de otra gente, como dice el texto de la primera lectura que acabamos nosotros de leer, que estábamos atentos. Después de esto vino una enorme muchedumbre, imposible de contar. Imposible de contar, no se puede contar cuánta gente hay en el cielo. Formada de gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Y estaban de pie ante el trono y delante del Cordero. Hay una inmensa muchedumbre en el cielo. Y ellos también son santos, aunque no fueron declarados por la iglesia. ¿Y quiénes fueron aquellos? Y son los que cumplieron en esta vida con los mandamientos. Y los que vivieron según lo que Jesús narra en el Sermón de la Montaña que hoy leímos. Con sus fallas, con nuestras fallas. Pero que se arrepintieron, se confesaron, se levantaron. Supieron que un par de batallas perdidas no es la guerra perdida. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que cumplieron también con el Sermón de la Montaña que oímos. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Toda una paradoja hay acá. Toda una paradoja. Lo que el mundo dice negro, Jesús dice blanco. Y lo que el mundo dice blanco, Jesús dice negro. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que tienen alma de pobre? Aquellos que no se la creen. Que por más que todos tengamos talento, sepamos o sabemos que esos talentos me vienen dados por Dios para que yo los fructifique y que me santifique de esa manera. Cada uno tiene el suyo. Felices los afligidos, porque serán consolados. Aquel que uno, como nosotros, nos pasa muchas veces en nuestras vidas, en nuestras cruces, cuanto más grande, peor todavía, nos afligimos por mil cosas y nos entristecemos por cruces que tenemos, pero sabemos que el día de mañana vamos a ser consolados en el cielo. Y ya comenzamos a ser consolados aquí en la tierra si uno intenta llevar su cruz con la de Cristo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. En este mundo que te manda, no sufras nada, pare de sufrir, en algunos lugares, ¿eh? No sufra, ¿no? Compre la mejor presto barba, no sufra al afeitarse. Todo es así, no sufra, no sufra. Jesús dice, aquellos que sufren entonces y padecen, son pacientes, con esperanza de alcanzar el cielo, van a alcanzar la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuántas veces uno tenía ganas de agarrar a tal persona, al jefe del trabajo, esto reviento la cabeza y tengo hambre y sed de justicia? En el otro mundo voy a ser saciado. Porque Dios es buen pagador. Dios no es como nuestros jueces acá en la tierra. No se le puede coimear a Dios. No se le puede hacer un boicot a Dios. No se le pueden borrar los votos ni robar las urnas. No se le puede hacer eso. No se puede. No hay fraude. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, y felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. ¿Quién es el misericordioso aquí abajo? El que sabe perdonar las ofensas que le han hecho a uno. El que sabe poner otra mejilla cuando a mí me golpean. No cuando golpean a mi familia, a mi patria o a mis amigos. Cuando a uno lo golpean. Y es misericordioso. Y será misericordiado. Dios tendrá misericordia de nosotros en la medida que la hayamos tenido de los otros. De aquella persona que le hizo mal a alguna de mi familia o a mí mismo, y que yo muchas veces tengo ganas de hacerle pelota a la fama, publicarlo en todos los medios, en Facebook, en el vecindario, en la Veloz, en todo, donde sea. Y uno es misericordioso. Bueno, ese va a alcanzar también misericordia si la ofensa fue nada más que a nosotros. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán. No verán a ti nadie. Verán a Dios. Felices los que tienen el corazón puro. Ahora que viene el momento de verano, que a uno le da por ver a veces la televisión y ve cualquier cosa, y que se nos ataca todo el tiempo en nuestra casa, a nuestros hijos, intentando destruir esa hermosa virtud de la pureza. La hermosa virtud de la pureza por la cual uno se domina a sí mismo. No es que el sexo esté mal, no está mal el sexo. Lo que está mal es el uso del sexo. El uso desmedido del sexo, quiero decir. El agua no es ni buena ni mala, o mejor dicho, es muy buena. Hidrata el cuerpo, pero mucha agua me puede matar. Desordenadamente tomada el agua me puede matar. El agua es buena, el sexo es bueno. Pero yo agarro una soga, me lato el cuello, le pongo una piedra y me tiro al Niwil con un montón de agua, y mucha agua puede matarme. El agua desordenadamente usada puede hacerme mal. Felices los puros, dice Jesús, porque van a ver a Dios. Ese es el premio. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, que están buscando la pelea todo el tiempo, en todos lados. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia. Y esta es una bienaventuranza hermosísima. ¿Quieren darse cuenta cuando uno anda bien y está cerca del cielo? Hagan este examen de conciencia en 3 segundos. En esta semana que pasó, ¿alguien me criticó porque hice algo bueno? 1, 2, 3. Entonces quizás no hice nada bueno. Cuando sos perseguido por hacer algo bueno, signo clarísimo de que Dios te está llevando por la senda del cielo. Aunque nos cueste ser criticado, aunque nos cueste ser perseguido. Si no te marcaron con el dedo en el trabajo por alguna cosa que dejaste de decir o dejaste de reírte, o por algo que vos dijiste, mira, esto creo que es así, creo que esto es lo que hay que hacer ante Dios, y no sos perseguido y no te tratan de tarado, de estúpido, de infeliz, que te crees vos que sos acá fariseo. Y entonces, cuando nadie habla mal de nosotros por algo bueno que hicimos, porque hicimos algo malo, está perfecto que hable mal, está perfecto. Cuando nadie habla mal de vos por algo bueno que hiciste, señal que te estás entibiando, Te estás entibiando. Por eso Jesús termina diciendo: felices cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie a causa de mí, a causa de Jesús. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Los santos que están en el cielo, la iglesia triunfante, han cumplido con estas bienaventuranzas. Aunque nunca hayan sido canonizados, pueden ser muchos santos que tenemos en la familia. Y puede haber muchos santos entre nosotros acá, incluso en esta misa, vivos acá, y uno a veces no se da cuenta, porque el último que se da cuenta que es santo es el santo. El último que se da cuenta. Matrimonios que han sido fieles y buscan la santidad en el matrimonio, aunque cueste, aunque haya un montón de cruces, se van al cielo. Hijos que hayan sido obedientes, jóvenes que hayan sido puros. Vi una inmensa muchedumbre al lado del Cordero. Solamente nos daremos cuenta ¿Quiénes llegaron al cielo? El día que, si Dios quiere, también nosotros llegamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta también que la santidad no era imposible. Jesús termina diciendo en este Evangelio: sean perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Intentar dar todo de sí mismo. Ser radicales en lo que hacemos. Enamorarnos de Jesucristo. Con mil fallas como tenemos. Pero tratar de todos los días de imitar a Jesús y de pensar qué hubiese hecho Él en mi propio lugar. Como les pedí al principio, aprovechemos la misa y sobre todo cuando ustedes comulguen, de rezar por estos adultos que van a recibir hoy su primera comunión, la primera vez que van a recibir a Cristo en su cuerpo y en su alma, para que ellos también sean radicales, que formen parte de esta iglesia militante para algún día también llegar a formar parte de la iglesia purgante. Ave María Purísima. Amén.